los troncos que quedan ardiendo, sale el aire y se nos empieza a quemar, no solo a mí, sino que a muchos compañeros. Hemos tenido esa mala suerte. Y pues de hecho nos da tristeza por la razón en que no solo se queman los pastizales, sino que se queman postes, árboles, animalitos que dentro del campo hay, como armadillo, iguana, por ejemplo, ardillas, tantas cositas que hay en nuestro campo. Y pues eso nos da tristeza, ¿no? De que al pasar una quemazón de esas tan con gran magnitud, se acaban nuestras iguanitas, todo. Porque es una destrucción muy grande la que nos ha pasado. Cuando en una ocasión me pasó, afortunadamente fueron mucha gente a echarme la mano. No solo a mi rancho, sino que a otros lugares, ¿no? Llegaron varias camionetas con agua, pero uno como tiene sus animalitos ahí, se querían agarrar lumbre, el campo, el rancho, tenía mi rancho lleno de pastura, mis animales en el corral. En el momento, pues, un poco drástico decir que te quisiera uno morir también ahí con tus animales, con lo que has hecho durante mucho tiempo. Pero se nos quemaron cientos de parcelas esa vez, cientos de compañeros, pues. Esa lumbre nos llegó, cruzó la carretera. Aquella madera, aquel cenicero, y con gente armada. Pues los soldados nos echaron el apoyo, pero armados, ¿para qué queríamos los soldados armados? ¿En qué nos podían echar la mano? Si lo que queríamos, agua, manos que nos ayudaran a apagar la lumbre. Pero se sintió uno, pues, apoyado, ¿no? Por nuestra gente, nuestra linda gente, nuestro pueblo. Y después pensar para reparar un cerco, para reponer lo que se ha perdido. Es un fracaso, completamente un fracaso que no se le desea a nadie, mija. A principios de enero ya se empiezan a machetar las parcelas de riego. Y es una necesidad quemarlo para meterle el agua del agua del riego, pues. Entonces hay esa necesidad de quemar. Pero lo que no tenemos a veces es que no le avisamos a los compañeros. Pertenecemos a una agrupación, por ejemplo, a nuestro ejido de San José Regadillo. Es obligatorio avisar al ejido, a la comunidad, de que tenemos necesidad de hacer una quema. Entonces es importante que seamos responsables de ir a vigilar, no solo el dueño, sino que los vecinos, de ir a cuidar esa fogata, porque nos va a afectar a muchos si pasa la luz. Palabras de Heriberto Cacho Fuentes, ejidatario de San José Regadillo, Zanatepec, Oaxaca. Esta es una producción de Radio Comunitaria Guluchi, Ojo de Agua Comunicación y la Guelaguetza Radial. Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y la Diputación Foral de Vizcaya. Como sabemos, las mujeres en sus comunidades son impulsoras de cambios, son líderes, y justo para hablarnos de ese papel tan importante, las compañeras de Morras Chambeando nos invitan a escuchar esta producción. Morras Chambeando, colectiva radial digital de micros abiertos, tejiendo nuestra propia historia. Pequeña negrita, la tribu está de luto, la madre lloró, el suelo se puso bruto, el fechao se puso duro, el trigo se marchitó, au, el trigo se marchitó. La aldea entristecida corrió compadecida hasta las márgenes del río, el tumbeiro partió, sin ningún gesto partió, au, sin ningún gesto partió. La lágrima cayó de la pequeña negrita que el navío se llevó, y cuando arribó fue enseguida encadenada y siendo palpada fue vendida como esclava a la futura reina Nago. Fue vendida como esclava a la futura reina Nago. Los años pasaron y la pequeña negrita, y la pequeña negrita se transformó en esa que pide en el semáforo, que vende dulces a cambio de un real, que es madre a los 12, que deja de estudiar a los 12, que a los 11 ya se olvidó de soñar. Sí, pequeña, la luna te mira con tristeza, pero está ansiosa pues no ve la hora de verte reinar, asumir tu marca quilombola, asumir tus líneas en la historia y ver tus ojos brillar. Y ver tus ojos brillar. Pequeña negrita, pequeña negrita, pequeña negrita. El audio que acabamos de escuchar en voz de Luna Roots se titula Pequeña Negrita, de Lisandra Sousa. Ella, junto con Raquel Almeida y Diña, hacen parte de un movimiento literario que tiene expresión en Brasil y se llama Literatura Marginal o de la Periferia. Este movimiento literario surge de las periferias o favelas de Sao Paulo, inspirado en el hip hop, en la literatura de cordel del nordeste brasileño y en los aportes que la población negra o afrodescendiente ha generado a Brasil. Rescata temas como la violencia, el racismo y el patriarcado. También revaloriza y resignifica las periferias y da una nueva lectura en torno a las personas esclavizadas. Las mujeres insertas en la literatura marginal o periférica tuvieron que crear un movimiento dentro del movimiento, pues al igual que en otros espacios organizativos, los varones predominaban la escena pública y la editorial. Las mujeres de la periferia, a través de sus textos, invirtieron la imagen que los varones crearon de ellas y de sus cuerpos. Las mujeres negras o racializadas han sido estereotipadas y vistas como objetos de erotismo y de una sensualidad exacerbada. Esta perspectiva proviene de Europa. Autoras como Lisandra Sousa, Diña y Raquel Almeida invierten estas imágenes haciendo del color de la piel y del pelo rizado un espacio de memoria y ancestralidad africana, además de rebeldía política. En sus textos destacan temas que conllevan una resignificación de la belleza que se aleje de los patrones eurocéntricos o blancos. La menstruación y la desidealización de la niñez en las periferias son otros tópicos que conllevan al cuestionamiento político. Entre los diversos aportes que ha generado este movimiento, vale mencionar un impulso a la autogestión y a la creación de editoriales y material audiovisual hecho desde y para las periferias. Esta cápsula se nutrió de la autora Lucía Tenina. Si quieres profundizar un poco más sobre este tema, te invitamos a escuchar el podcast de Morras Chambeando en la página archive.org. Tem que ser. Tenho muita coisa para falar e vou falar. Eu não vou me sujeitar a você. Eu tenho muita coisa para falar e vou falar. Eu não vou me sujeitar a você. Pra gente é mais difícil. Pra gente é mais difícil, mas eu vou continuar, mas eu vou continuar. Acompañando el canto de las aves, la señora María de Jesús López Vera nos presenta esta noticia del primer Festival de la Canción de Radios Comunitarias. Puedes escuchar esta serie completa en la página de Ojo de Agua Comunicación. Todo se hace pestilencia, con eso contaminamos. Hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer. Hay mucho calentamiento y ya no quiere llover.

Las 400 voces de la diversidad. Esta es una producción colectiva y participativa para la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Setzontli in Tosca, Zentlaishnechtilisle. Ya cojo siento que era ña, que ya jai, que ya mengunas nini y atampo.